Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy? Pues le parecerá mentira, pero me siento igual que cuando tenía 20 años. No me diga. ¿Eso es posible? Sí, porque cuando yo tenía 20 años y estaba cansado, me sentaba en una silla. ¿Y qué? Que ahora me siento en una silla también, de manera que me siento igual que cuando tenía 20 años. Bueno, pero usted dice siento del verbo sentarse, ¿verdad? Claro que sí. Ah, vamos. Pero bueno, de todos modos, usted no tiene 48 años. Sí. Pues ahora tendrá que sentarse más a menudo. ¿Por qué? Porque el 48 es la cucaracha y la cucaracha ya no se puede caminar. Pues no, señor, está usted equivocado. Si la cosa fuera así, no podría sentarme. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser, compadre? ¿Con qué se sienta la cucaracha? Verdad que sí, doctor, no me había fijado. Pues 10 pesos de multa para que otra vez se fije. Vamos a ver qué caso tenemos hoy. Otra estafa, doctor. ¿En qué consiste esa estafa? En un veterinario que fue llamado para que curase a un gato y ahora se queja de que no quieren pagarle. ¿Quién se queja? ¿El gato? No, el veterinario. Ah, vamos, entonces llámelo complicado en ese veterinaricidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! Vamos a ver, ¿quién es el acusado? Servidor de usted, ilustre y benemérito Patricio. Muchas gracias por decirme Patricio. ¿Quién es el acusado? Servidor de usted, ilustre y benemérito Indalecio. ¿Qué es eso de Indalecio? Un nombre igual que Patricio. Sí. ¿Rudecindo no te dijo Patricio? Sí. ¿Y entonces qué hay de malo que yo te diga Indalecio? No seas boruco, Tres Patines. Patricio en este caso no es un nombre, porque Rudecindo me dice Patricio como si me dijera, supongamos, patriota. ¿Ya se da usted cuenta? Ah, Rudecindo te dice Patricio como si te dijera patriota. Claro que sí. Bueno, pues no hay problema. Yo te digo Indalecio como si te dijera indígena. Secretario, Póngale 2 indígenas de multa a Tres Patines. Pero oye, me ven acá. ¡Silencio! María. ¿No le gustó? Sí, está consciente. Ah, vamos a ver, Rudecindo. ¿Usted es veterinario? Sí, señor. Veterinario para servir a usted. Muchas gracias. ¿Dijo usted que era veterinario para servirme a mí? Sí, señor, para servirlo a usted. Muy bien, muy bien. Pues cuando tenga algún animal en mi casa, ya le llamaré. Iré a curarlo con muchísimo gusto, no, doctor. No, nada de curarlo. Digo que ya le llamaré Rudecindo en recuerdo suyo. Óigame, doctor, evidentemente yo no creo. Cállese la boca, que usted se tiró conmigo primero, de manera que aguante callado. Explíqueme usted, Nananina, ¿qué hacía usted aquí? Yo soy la enfermera de Rudecindo, señor juez. Ah, ¿es usted su enfermera? Sí, señor. Yo soy la que anestesio a los animales para que el doctor Caldeiro los opere. ¿Y usted opera también, Rudecindo? ¿Cómo no, doctor? El otro día operamos a una gallina y por poquito fallece en la mesa de operaciones. ¿Verdad, Nananina? Y bien que sí, señor juez. Tuvimos que hacerle 2 transfusiones de plumas. ¿Y eso? ¿Tuvo una hemorragia de plumas? No, señor juez, no. Eso fue que yo no la encontraba la barriga a la gallina. Ajá. Para la cuestión de la operación. Sí. Y entonces tuvimos que amarrar a la gallina y afeitarla primero. Ah, vamos, por eso tuvieron que hacerle 2 transfusiones de plumas después, ¿no? Claro, porque si no la pobre gallina quedaba pelona. ¿Y la operó usted por fin? Sí, señor. Y lo que es la naturaleza, mi querido doctor, ¿eh? ¿Usted puede creer que mientras la estábamos operando puso un huevo? No me diga, ¿y se salvó? ¿Quién? La gallina. Sí, ¿cómo no? Se salvó ella y me salvé yo, que me no había almorzado todavía. Entonces, el único que no se salvó fue el huevo. No, que va, ese lo pasé por agua en la cazuelita de hervir las jeringuillas. Y me lo mandé de todas maneras. Bueno estaba, ¿no? Bueno, Tres Patines, y usted es el acusado, ¿verdad? Sí, pero hoy sí es verdad que ni sé por qué me traen aquí siquiera. ¿Pero sí? ¿Cómo que no lo sabe? ¿Lo traemos porque no nos paga? Pero si yo no tengo que pagarle nada, ¿sí? ¿Cómo que no? ¿Usted se imagina que Rudecindo y yo trabajamos por amor al arte? Bueno, pero vamos a ver, ¿qué le pasó a ustedes con Tres Patines? Nada, que nos llamó para que le curásemos a un gato y ahora no quiere pagarnos. No, yo no lo llamé, señora. Ustedes fueron a curar el gato porque le dio la gana, chico. Eso no es verdad, señor. Oh. Nosotros fuimos a curar al gato porque usted nos llamó. Y cuando salgamos de aquí le voy a hinchar los morros. ¿Al gato? No, a usted. ¿A mí? Sí, a usted. A el hijo de José Piloncio Tres Patines y Regadera, alias Tinta Rápida. Sí, señor, a usted mismo. A mí, al nieto de José Cayuco Tres Patines y Cantimplora, alias Pitirre. Ya, Tres Patines. Vamos, hombre. Ya. ¿Va usted a disparar la lista de todos sus antepasados o qué? ¿A qué Rudecindo me está amenazando ahí, señor? Bueno, pues cállese la boca o le pongo una multa. ¿A Rudecindo? No, a usted. ¿A mí? ¿Al bisnieto de José Venancio Tres Patines y Cocolizo alia Bicicleta? Secretario, póngale a Tres Patines 15 bicicletas de multa. Pero oye, me ven acá. ¡Silencio! No, María. Vamos a ver si me entero de lo que pasó. El caso fue que Tres Patines solicitó sus servicios profesionales para curar a un gato, ¿no es eso, Rudecindo? Sí, señor, eso mismo, eso mismo. ¿Y qué tenía el gato, sarampión? No, no, ¿qué? ¿Sarampión de qué, chico? No, el sarampión lo pasó cuando era chiquito, chico. ¿Y qué tenía entonces? Nada, que se puso a comer un pedacito de carne de puerco y parece que se le atragantó una espina, ¿no? ¿Cómo una espina? ¿Sería un huesito? No, chico, era una espina. ¿Y los puercos tienen espinas? Bueno, todos no, pero hay una clase de puerco que tiene espinas, chico. ¿Cuál es? El puerco espinche. No me digas. Pregúntalo donde tú quieras. Sí. Ah. Entonces lo que estaba comiendo ese gato era un pedazo de carne de puerco espín. Sí, señor. ¿Y de dónde lo sacó? Pues en Cuba no hay puerco espines. Ah, yo no sé. Eso pregúntaselo al gato, mira. Dale a Tres Patines un gato de multa, secretario. Sí. Dígame, Nananina, usted que es la más seriecita, ¿qué pasó con ese gato? Pues que a nosotros nos avisaron que fuéramos corriendo a casa de Tres Patines porque había un gato que se estaba ahogando. Uh-huh. Por cierto, que en ese momento acá, el doctor Caldeiro estaba atendiendo a un elefante. ¿Qué tenía ese elefante? Un catarro a la nariz terrible. Figúrese el trabajo que da eso. Da mucho trabajo. Muchísimo, ¿no? Porque eso no se puede curar de una sola vez. Eso hay que curarlo por tramo. Sí, señor, sí, por tramo, y bien que sí. Es lo mismo que las anguinas de las jirafas. ¿De qué? Que hay las anguinas. Anguila, de, la anguila. Catarrales. ¿Eh? Angina, doctor. Angina, angina. Ángela Pérez, Ángela Pérez. Es lo mismo, la anguila, la anguila, porque hay que curarlas por pisos. No, ¿sí? Rudecindo, eso era antes. Ahora se le pone a la jirafa en el pescuezo un elevador con mercurio cromo. Oh. Que sube y baja. Y va a limpiar. Cállese usted, Tres Patines. Yo lo he visto eso. Que se calle la boca. Siga, Nananina. ¿Qué más? Pues que nosotros fuimos a casa de Tres Patines. Rudecindo examinó el gato. Vio de lo que se trataba, extrajo la espina y a la hora de pagarnos, Tres Patines dice que no nos llamó y que no tiene que pagarnos nada. Porque esa es la verdad, señora. Ustedes fueron a curar al gato porque quisieron. De manera que yo no tengo que abonarle ni un solo centavo. Bueno, bueno, Tres Patines, no se altere. ¿Me entiendes? Vamos a hablar esto con calma. Ya lo sé, chico. Vamos por parte. No, no, chico, aquí no tenemos que ir por parte. ¿Cómo que no? No, donde hay que ir por parte es en el catarro del elefante. Y aquí también, Tres Patines. Aquí, de manera que dígame, ese gato que se tragó la espina, ¿no es suyo? Sí, es mío. Yo tengo en mi casa, óyeme, un gato. Uh-huh. Tengo un loro, sí. Y tengo una jicotea amaestrada. Venga acá, por una cuestión de orden. Esos animales tienen nombre cada uno. Como no van a tener nombre, sino como tú lo... El gato, ¿cómo se llama? El gato se llama gato, el loro se llama y la jicotea es jicotea. No. Si no tuviera los nombres de los animales, ¿cómo te iba a diferenciar? No, yo creía que usted le había puesto un nombre, otro nombre. Sí. Ah, sí, claro, sí, chico. ¿Cómo le dice usted al gato? El gato se llama Fifi. Fifi. ¿Y el loro? Fofo. ¿Y la jicotea? La jicotea se llama Miliquichi. No me diga. Sí. ¿Y a usted le gustan tanto los animales? Ah, chico, a mí me encanta. Fíjate cómo yo hablo contigo, chico. Óyeme una cosa. Quiero decirte que te fijes por el tono de la póngale conversación que yo tengo contigo. Póngale que se ve, 100 pesos de multa. Ok. ¿Le gustan los animales? Sí, me encantan los animales, chico. Ajá. Óyeme, chico. Bueno, y además que no es que me gusten, tú sabes. Es que yo los animalitos esos los tengo porque son un recuerdo de familia. ¿Se lo dejó algún pariente? Sí, la jicotea es un recuerdo de mi tío Goyo. Sí. Tío Goyo, sí. Tío Goyo. Y el loro es un recuerdo de mi tía Pancha. Ah, vamos, son un recuerdo de dos tíos. No, de un tío y de una tía, ¿no? Es igual, Tres Patines. No, chico, no, entre un tío y una tía hay mucha diferencia, chico. Ya lo sé, hombre, Tres Patines. ¿Qué vas a saber y estás todavía discutiendo? No, señor, chico. Pero cuando se habla de un tío y de una tía al mismo tiempo se dice dos tíos. Bueno, sí, los animalitos esos son un recuerdo de ellos, pobrecitos, mis tíos. Fueron muy desgraciados los dos. ¿Y eso? ¿Qué les pasó? Pues mi tío Goyo se estaba bañando un día en la playa, cuando en eso chocó de cabeza contra un remolcador. ¿Contra? Sí. ¿En la playa? En la playa, sí. ¿Contra un remolcador de sí, esos? Sí, el remolcador pasaba, chico. ¿Cuál? Por enfrente. ¿De qué clase remolcador? Hombre, remolcador es el vaporcito chiquito ese que va jalando los lanchones grandes, esos, chico. Ah, sí, sí. No, sí. Es que yo quería saber, porque a lo mejor usted vio un barco ahí Y le dijo remolcador y no sabía que era un remolcador. No, yo sé que era un remolcador. ¿Usted ha trabajado en el muelle? Sí, yo he trabajado en el muelle. Ah, chico. Sí, cargando azúcar. No, vendiendo empanadas y bobería de eso. Ah, sí. Bueno, ¿y qué? ¿Chocó contra un remolcador? Contra ¿qué? El remolcador propiamente no, chico. Contra el lanchón que venía atrás cargado de arena. Ah, ahí sí. Le metió la cabeza mi tío a eso y se hizo un agujero en el coco. Y ya tú sabes, ¡bum! Enseguida para el fondo, chico. ¿Y se murió? Hombre, claro, chico. En el agua ahí con un agujero en el coco tenía que morir. ¿Por qué? Porque por ese agujero era por donde le entraba el agua al coco, chico. Bueno, ¿oíste? Bueno. Ese fue su tío Goyo. Sí, mi tío Goyo. Murió en el lanchón. Sí. ¿Y qué le pasó a su tía Pancha? Pues a mi tía Pancha estaba casada, tú sabes que estaba casada con mi tío Goyo, ¿no? Ah, bueno, sí. Pero su tío Goyo era tío político o tío carnal. No, él no era político, él era ¿De quién trabajaba era? Trabajaba en una empresa particular. ¿Era por parte de su mamá o de su papá? Por parte de mamá, chico. Ah, entonces Goyo es el hermano de su mamá. Medio hermano de mamá. Óigame, en su familia todos son medio hermanos, sí, ¿por qué? Sí, todos los negocios a la mitad. Ah. Medio hermano nada más. Ahora yo no sé si es por parte de madre o si es por parte de padre. Ah, no sabe. No sé, pero yo creo que no es ni por parte de madre ni por parte de entonces padre. Entonces no es tío suyo. Sí, es medio hermano porque Goyo le da la gana, se ha metido en la familia. Ah, bueno. Bueno, ¿y qué le pasó a su tía Pancha? Que Pancha al verse beoda, tú sabes. ¿Cómo beoda? ¿Viuda? Sí, sí, viuda, le entró un dolor terrible, chico, pero un dolor. Sí, me doy cuenta. Sí. Y usted no hizo nada por ella. ¿Cómo no, chico? Cuando yo vi que su dolor era tan grande, pues ¿sabe lo que hice? ¿Qué hizo? Le compré una aspirina, chico. ¿Cómo una aspirina? Sí, chico, eso no es para quitar el dolor, chico. Sí, Tres Patines, pero un dolor físico, no espiritual. La aspirina quita el dolor de cabeza, supongamos, pero no el dolor de quedarse viuda. ¿Tú te quedaste viuda alguna vez, no? ¿Yo qué me voy a quedar viuda, compadre? ¿Y cómo tú sabes entonces que es un dolor que no se quita y da tanto detalle de problema? Vamos a dejar eso vamos, así. Vamos, chico, bueno, vamos a dejar. Quedamos en que esos animalitos son un recuerdo de dos tíos suyos, ¿no es eso? Sí, de tía Pancha, que me dejó el loro, y el tío Goyo, que me dejó la jicotea. Por eso yo lo quiero tanto. ¿De veras? Sí, cada vez que yo veo a la jicotea me acuerdo de mi pobrecito tío. Se acuerda de su tío, ¿no? Ave María, y cuando veo al loro me acuerdo de mi tía, porque es igualito, igualito, chico. Ah, sí. Igualito a ella, chico. ¿Y el gato quién se lo dejó? No, nadie. El gato lo tengo colocado en casa. Le doy comida y 30 sardinas de sueldo al mes para que case ratones. Al gato yo no lo quiero tanto, esa es la verdad. Bueno, ¿y qué? Nada, que el otro día el gato estaba comiendo y en eso lo sentí toser. Corrí a ver lo que pasaba y me encontré al gato tirado en el suelo diciendo: ¡Socorro! ¡Tráigame un veterinario que me muero! ¿Pero cómo iba a decir eso un gato, Tres Patines? No puede ser, ¿no? Claro que no puede ser. ¿Que no puede ser? Ah, no, ¿verdad? Quien decía eso, ¿sabe quién era? El loro, chico. ¿Y al loro le pasaba algo? No, pero como que el gato no lo podía decir, el loro lo decía por él. Ah, vamos, se llevan bien los dos animales. Sí, como no, son muy amigos, chicos. Oh, la que tiene mal genio es la jicotea, chico. Cada rato le cae atrás al gato para morderlo, pero si lo coge... ¿Eh? ¿Cómo le va a caer atrás una jicotea a un gato? Si el gato corre 100 veces más que la jicotea. A pie sí, pero la jicotea le cae atrás en bicicleta, chico. ¿Y su jicotea sabe andar en bicicleta? Hombre, yo le compré una bicicleta chiquita porque me daba lástima verla caminar tan despacito, ¿no? Bueno, ¿y qué y pasa? Ahora está haciendo ejercicio para bajar la cintura y todo. Si no tiene cintura la jicotea, hombre. ¿Cómo que no? Por eso mismo, para que se le haga, chico. Bueno, ¿y qué pasó con el gato? Porque yo me di cuenta de que le pasaba algo al gato, pero dije, si llamo a un veterinario, me va a cobrar 5 o 10 pesos y yo no lo tengo. De manera que allá el gato que se las arregle como pueda, chico. Y lo dejé ahí. No se ocupó usted de él, ¿no? Sí, pero a poco rato llamaron a la puerta, abrí y era Rulecindo que me dijo, vengo a curar al gato. Yo entonces le dije, bueno, pues si es así, adelante. Y lo dejé pasar. ¿Y usted salvó al gato? Sí, señor. Yo lo examiné que con el microscopio, ¿no? Con el telescopio y con el gallegoscopio, que es un aparato especial que tengo yo, doctor. Y enseguida me di cuenta que el gato tiene una espina atravesada en el esófago. ¿En dónde? En el esófago, que es el órgano que se comunica con el sarcófago para hacer funcionar el antropófago. Ah, muy bien, ¿y qué? Pues que no había más remedio que operar. Y en vista de eso, pues le dije a Ninina que procediera a anestesiar al paciente. ¿Y qué, Nananina? ¿Usted anestesió al gato? ¿Cómo no? Agarré el rodillo de la cocina y le metí un estacazo por la cabeza que lo dejé privado. ¿Y ustedes anestesian así? Sí, señor. Es un procedimiento nuevo, mucho más rápido que el gas y más barato que el éter. Bueno, ¿y qué? Porque yo le saqué la espina con mucho cuidado y el gato quedó perfectamente bien. Pero cuando le dije a Tres Patines que eran 5 pesos... él me salió con que no tenía que pagarnos nada, porque no nos había llamado. Claro que no, chico. Ustedes fueron porque le dio la gana a curar... No, señor. Nosotros fuimos porque de su casa nos avisaron por teléfono que fuéramos enseguida, que había un gato muy grave. ¿Cómo? ¿El recado se lo dieron por teléfono? Sí, señor. Ah, hombre, ahora me lo explico todo, chico. ¿Sabe quién lo llamó a ustedes? ¿Quién? El loro, chico. Bueno. Yo vi el loro hablando por teléfono, pero yo no sabía que era con ustedes, chico. ¿Y ese loro sabe hablar por teléfono? ¿Cómo no, chico? Ese todos los días llama a la cotorra del piso de abajo, que es noviecita suya. Y se pasan los grandes ratos hablando, chico. Y óyeme, viejo, la cotorra le da cada bronca. ¿Por qué? Porque está celosa, chico. ¿De quién? Hombre, de la jicotea, chico. Tres Patines, eso es un cuento suyo. Usted llamó al veterinario y ahora no quiere pagarle. No, chico, lo más que yo puedo hacer es reclamarle al loro. Yo, personalmente, reclamarle al loro. Y si el loro me paga a mí, yo le pago a Rudecindo. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. De acuerdo con el decoro y con todo lo que se tiene que pagar usted, que es el dueño de ese loro. Con que pague esa consulta, pues si no quiere pagar, lo tengo que condenar a 30 pesos de multa.